Me han preguntado varios televidentes si la elección del nuevo Papa traerá consigo cambios importantes en la Iglesia Católica. No lo creo. Y no lo creo porque todo lo importante que puede hacer el ser humano lo hace antes de los 50 años. Claro que hay excepciones, ¿no? Como en todo. Pero la regla es que todo lo valioso y significativo que podamos hacer en la vida lo hacemos antes de los 50 años. El Papa recién electo tiene 76 años. Entonces, por esta sola razón, o sea, por la edad del sumo pontífice, es poco probable, no digo imposible, ¿no? Pero es poco probable que haya pues novedades inquietantes o algunas modificaciones sustanciales o tal vez pues radicales y aún revolucionarias, ¿no? El Papa anterior, Benedicto XVI, era muy consciente de ello, es decir, del peso, ¿no?, de los años, y además del hecho de estar como estaba, enfermo, ¿no? Entonces llegó muy prontamente, ¿no?, a este convencimiento de que ya el cuerpo y el ánimo pues no eran lo suficientes como para estar, ¿no?, desempeñando tan elevado cargo, ¿no? Ahora, él terminó de convencerse cuando tres cardenales le presentaron un voluminoso informe de 300 páginas, ¿no?, sobre las peores prácticas que ocurren en la curia pontificia o vaticana, ¿no? O sea, en el conjunto de los tribunales y las congregaciones que existen en la corte del pontífice para el gobierno de la iglesia. Aparte de todos los escándalos, ¿no?, de sacerdotes que sometían a prácticas homosexuales pues a menores, ¿no? Eso también ha sido, digamos, muy extenso y muy comentado. Bueno, el Papa Benedicto XVI, ante este informe, ¿no?, llegó a la inevitable conclusión de que él no podía ya hacer prácticamente nada, ¿no? Pues no sentía bien, ¿no? Para contrarrestar pues este alud de irregularidades gravísimas, ¿no? Entonces optó por lo más cuerdo, ¿no? Renunció y dejó en manos de su sucesor la enorme tarea, ¿no?, de renovación y limpieza. Pero repito, un sucesor de 76 años, ¿no?, es difícil, ¿no?, que emprenda una modificación radical de prácticas y de una serie de situaciones que hay que pues modificar sustancialmente, ¿no? ¿Qué cosa esperaría uno, por ejemplo? Bueno, uno esperaría muchísimas cosas, pero ¿qué cosa esperaría que fuera índice ya incontrovertible de que el asunto va por buen camino y que se vienen cambios importantes, ¿no? Vean, aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí hay una lista de lo que el Catecismo llama ofensas a la castidad. Ofensas a la castidad, ¿no? Bueno, las ofensas son muchas, ¿no? Es una cantidad importante de ofensas a la castidad. Eh, Pero mencionaré dos. No, hasta tres. Para el catecismo de la Iglesia Católica, la lujuria es una ofensa a la castidad. La masturbación es una ofensa a la castidad. Y la homosexualidad es otra ofensa a la castidad. Y el catecismo dice que la homosexualidad, concretamente, no se puede aprobar en ningún caso. Pero en ningún caso. Bueno, igual, lo otro, ¿no? El mal llamado vicio solitario también es inadmisible para la Iglesia Católica. Y la lujuria, pues, ¿no? Es totalmente inadmisible, ¿no? El nuevo Papa será capaz de ordenar lo pertinente y necesario para que al menos se derogue esta parte de las ofensas a la castidad que figura en el catecismo, porque el catecismo es la doctrina oficial, pues, la Iglesia, ¿no? ¿Será capaz de hacerlo? No lo creo, porque no son ideas, son creencias. Y eliminar creencias que están muy arraigadas es dificilísimo, si no imposible, ¿no? A propósito de la lujuria, yo recuerdo que de los últimos papas, el más querible, como diría Borges, ha sido sin duda Juan Pablo II, ¿no? Pero en una ocasión, si no me equivoco, a fines de la década de 1970, 70, el año 79, 80, por ahí, dijo algo estupefaciente, ¿eh? Dijo el Papa, por entonces reinante, dijo: el marido que mire a su mujer con ojos de lujuria comete adulterio. Eso dijo Juan Pablo II, ¿no? Bueno, y al decir esto cometió dos errores, ¿no? El primero, que es elemental, ¿no? Es decir, el primero es que no puede haber adulterio entre cónyuges. El adulterio ocurre cuando uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con una persona que no es el otro cónyuge. En este caso, pues, marido y mujer son cónyuges. Por lo tanto, no puede haber, pues, ningún adulterio. Ese es el primer error. Pero el segundo error es peor que el primero. Porque suponer, como suponía, pues, el bueno de Juan Pablo II, suponer que un marido después de un año, o tal vez dos de matrimonio, pero no, después de un año o al año de matrimonio, va a ver, pues, a su mujer con ojos de lujuria, bueno, pues es un despropósito monumental, ¿no? ¿Qué marido va a ver, pues, a la mujer, ¿no?, a la quien se conoce de memoria y con la que ha cohabitado no sé cuántas veces? No, ya no, pues ya se fue el impulso, el interés, el entusiasmo, se fue todo. Entonces, imagínense, pues, ¿no?, creer que puede ver con ojos de lujuria, pues, ¿no? Entonces, ese es un peor error todavía. Yo recuerdo que comentaba esto en una reunión, Armando Robles, ¿no?, y se reía mucho, el recordado cineasta. Otra cosa. Hoy, la mujer no puede ser ministro de la misa. Y al respecto, el Código de Derecho Canónico tiene un canon que es muy explícito y que a la letra dice: una mujer no puede ser ministro de la misa a no ser a falta de varón y con causa justa, y con la condición de que aquella conteste desde lejos y de ningún modo se acerque al altar. Ustedes se preguntarán: ¿por qué no puede la mujer acercarse al altar, ¿no? Bueno, la respuesta es que la mujer es un ser menstruante. Y por menstruante es un ser impuro. Y por lo tanto, en su calidad de ser impuro, es un ser contaminante. Y si se acercara al altar, estando en plena menstruación, contaminaría, pues, el altar. Entonces, por eso el código dice que de ninguna manera se acerque al altar. Claro que actualmente ¿no? Muchas mujeres católicas se acercan, pues, ¿no? Al altar, ¿no? Claro. Pero está vedado, ¿no? Hay un interdicto singular que es este, y el canon no ha sido derogado, ¿no? Entonces el nuevo Papa debiera ordenar inmediatamente que se derogue ese canon, por lo menos. Porque pues es un patente agravio a la mujer, ¿no? Decir que no se acerque al altar. ¿Y por qué? Porque menstrua. No, pues a estas alturas. Vamos a hacer aquí primer corte y ya regresaremos.